6:51, hablamos de cómics con la gente de Estreveo, Ramón García Ontiveros. Mon, ¿qué tal? Muy buenas, hola, tardes. Buenas tardes. Pablo Calvo, buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Buenas. Hoy ya saben que estos dos tipos se recomiendan unos a otros cómics. Y hoy le tocaba a Pablo recomendar a Mon, ¿verdad? Sí, así es, sí. Sí, sí. ¿Y qué le has recomendado, Pablo? Pues mira, en este caso le he recomendado otro cómic europeo, pero en este caso, curiosamente, es de dos autores suizos. El cómic se llama Coma, y los autores son Pierre Wathem, que es guionista en este caso, y Fredrik Peters, que es el dibujante de este cómic. No hemos hablado, yo creo, poco de autores suizos. Ramón, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es un cómic suizo? Pues me encontré una cosa un poco distinta a la que esperaba, porque lo que es más famoso Fredrik Peters es por unos cómics que son autobiográficos, de los que probablemente luego hablará Pablo mucho mejor que yo. Y esto, sin embargo, es una historia fantástica, algunos tintes más realistas, sobre todo lo que comentaba una vez con Pablo, los personajes me parece que son totalmente creíbles, pero es un estudio totalmente fantástico, es una obra de fantasía. Y la verdad es que es una obra muy chula, me ha gustado mucho. El dibujo encaja a la perfección con el guión y el guión está muy, muy bien desarrollado. Es una historia entonces fantástica. Sí, mira, pues si quieres te cuento un poquito el punto de partida. Pues mira, la historia comienza o nos plantea el punto de partida es un personaje infantil, se trata de una niña pequeña que trabaja con su padre en una especie de ciudad completamente poblada por grandes chimeneas, como una especie de gran ciudad industrial donde están echando humo constantemente, y esta niña trabaja con su padre como desollinadora. Le acompaña en sus faenas y en los tubos pequeñitos estrechos donde él no puede acceder por el tamaño, pues entra ella, intenta desatascar por allí, etcétera, etcétera. En principio, pues daría la impresión de que, por el punto de partida, pues parece como de crítica social, ¿no? La idea de que eso, la explotación infantil o la gran ciudad, las miserias, las dificultades, parece un poco el comienzo de un libro de Dickens. Pero una vez que comienza y empieza a narrarse, pues uno de los elementos importantes de la historia es que la chica, la niña, padece una enfermedad. Concretamente, de vez en cuando, pues sufre como una especie de desmayos, cae al suelo y empieza ahí en ese momento a tener como una especie de sueños que se nos narran en la historia, donde ve un mundo subterráneo, donde unos grandes seres, digamos como forma siniestra, manejan una especie de máquinas constantemente con gran atención, y ella siempre sueña con, digamos, con el mismo gigante que está manejando esa máquina, y es un gigante que parece que está trabajando afanosamente, pero que está siempre como constantemente preocupado y observado por los demás. Bueno, la cuestión es que al comienzo de la historia, la niña, en una de esas entradas en los tubos esos donde va a trabajar, pues se pierde, se extravía y cae al fondo del túnel. Y una vez allí en el fondo del túnel, pues se encuentra con precisamente esta criatura de su sueño, que está sollozando, y que le cuenta que precisamente él es el que maneja una máquina que además tiene el nombre de la niña, que se llama Adidas Aire. O sea que ahí comienza la historia, ¿no? Y él está sollozando porque dice que su máquina se ha averiado y que cómo es posible que ella se encuentre allí y haya dado con ese lugar, ¿no? Digamos que ese sería el planteamiento onírico que nos lleva a la historia desde un punto realista hacia luego un lenguaje mucho más de fantasía y donde se produce un desarrollo de la historia pues muy, muy interesante. Curiosa la historia. Sí, ese, ¿no?, es el punto de partida, sí. ¿Y qué todo eso qué te ha parecido, Ramón? No sé, tú no estás acostumbrado a esto. Sí, hombre, no estoy acostumbrado realmente porque es una historia muy original. No, o sea, aunque el planteamiento inicial pueda parecerse un poquito a otras historias de niños que se pierden y encuentran un poco mundo distinto. Sí, no solo Dickens, sino incluso desde Alicia en el País de las Maravillas, es un Narnia, sí. Es un tema bastante, bastante recurrente. Pero sin embargo, este es que no podemos contar mucho porque sería hacer spoiler, claro. Porque la verdad es que va avanzando a un ritmo muy cómodo la lectura y no quiero destripar nada del argumento. Pero sí te voy a decir que una vez que llega ese apartamento que ya es, no es tan original, el resto de la historia sí que es muy original, cómo está planteada, qué va ocurriendo, cómo se entrecruza en ese mundo fantástico con el mundo real. Es muy distinto probablemente de prácticamente nada que haya leído, que eso siempre es bueno, ¿no? Que te sorprendan a estas alturas. ¿Y tú lo conocías bien, Pablo? ¿Has seguido bien a estos autores o te los encontraste pues mira, por casualidad? ¿Cómo fue? Yo personalmente a Peter sí lo conozco un poco más, porque es un autor, bueno, que la verdad que últimamente he leído bastantes cosas de él y me gusta mucho. Es muy célebre suyo, por ejemplo. Son contemporáneos, que sí. Sí, son de ahora mismo. Por ejemplo, bueno, este cómic es de el Coma este que estamos recomendando hoy, son seis volúmenes, se publicó en seis volúmenes entre los años 2003 y 2008. Uh-huh. Pero anteriormente pues tiene una obra que le dio su fama, que fue Píldoras Azules, o también otra que a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo, que es Lupus, que es un cómic un poco de ciencia ficción, pero también con un ritmo peculiar, un ritmo pausado, donde a la vez que tienen lugar, digamos, acontecimientos extraordinarios, pues también se ve la vida ordinaria. Es decir, podría recordar un poco, si quieres, a Tarantino, ¿no? Se junta una banda y empiezan a hacer cosas extrañas, y sin embargo, antes de liarse a tiros, parece que se sientan en un bar a charlar y a hablar de los temas que se le ocurren, ¿no? Pues aquí también, es decir, aunque en Lupus, por ejemplo, unos viajeros vayan a través del espacio, etcétera, etcétera, pues también se sientan a tomar café y les gusta pescar y les gusta hablar de sus amigos, etcétera. Pues en este coma pasa también algo similar también, ¿no? O sea, nos plantea una realidad más o menos que aparentemente cotidiana y luego la transforma por completo, ¿no? Y a mí Peters, el dibujo que tiene y los guiones, pues siempre me ha gustado mucho. Pero, y bueno, Pierre Wassen no lo conocía, sí por su obra más conocida, que es Marte, Vida y Vuelta. Es un cómic que le dio un poco fama y bastante conocimiento, reconocimiento, digamos, en el ámbito europeo y demás. Pero ese, por ejemplo, no lo he leído, lo tengo ahí en mi debe, tengo ganas de leerlo. Y la verdad que ya digo que a mí me ha gustado mucho y me resulta un cómic, ya digo, que leí recientemente el coma, lo leí hace muy poquito. Y dije, bueno, pues una buena ocasión para recomendarle a Mon un cómic distinto de autores europeos, y sobre todo, yo creo que es un alarde de fantasía este cómic, ¿no? Es desbordada y en muchos momentos dice, ¿por dónde va a tirar, no? A mí me enganchó mucho por eso, no sabía por dónde iba a tirar, hacia dónde iba a ir. Oye, ¿dónde se puede encontrar este cómic? ¿Son muchos volúmenes, pocos? ¿Cómo se ha publicado aquí? Bueno, se ha publicado... Por lo que sabes más, No. Yo solo iba a decir que, curiosamente, yo lo he leído en blanco y negro y Mon en color, porque sí, hay dos ediciones, ¿no? A ver quién se ha gastado menos dinero, entonces. Realmente, la edición que han sacado integral, que es en blanco y negro, yo creo que tiene un precio que está muy bien, porque son más o menos 24 euros, me parece que está vendiendo D-Book, y son 280 páginas. No, 280 páginas por 24 euros estaba a mí me parece que está muy bien. Son 6 volúmenes que están recopilados en un solo volumen, y además es que yo tengo la impresión, yo lo he leído en color, como decía Pablo, y tengo la impresión de que merecía la pena haberlo leído en blanco y negro, porque es la edición original. Era en color, creo que el blanco y negro le va mucho a la historia y al tipo de dibujo, además de Peters. Así que yo recomiendo esta edición, que probablemente todavía se pueda encontrar en la edición con los 6 volúmenes separados en color. Seis volúmenes en color o integral. En blanco y negro por 24 euros. La editorial es, ¿lo habéis dicho o no? La editorial integral es D-Books. D-Books. Sí, y el color también lo sacó D-Books, lo que ya digo, que fueron esos 6 volúmenes de 48 páginas cada uno, creo que a 14 euros cada uno o algo así, y claro, mucho más económico el blanco y negro. Ya digo que, como decía Mon, yo creo que al estilo del dibujo de Peters le va mucho el blanco y negro, pero porque es un dibujo muy lleno, tiene una cantidad de tintas negras que es tremendo, y yo creo que narra muy bien la velocidad, las imágenes, etcétera, con esa cantidad de negros. Entonces, pues en color yo no lo he visto, lo vi buscando por internet, por curiosidad, algunas imágenes en color, y a mí personalmente dije, bueno, pues creo que el blanco y negro no le va a la saga en este caso. No le iba mal, ¿no? Ya saben ustedes, coma, esa recomendación de los amigos de Estreveo. Yo también les invito a que entren en la web de Estreveo, de vez en cuando. Ramón, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias.